Es un mal incurable, mejor dicho detectable. Verás que alguien te hable y te pones de confiable. Es parte de la rutina, a veces te aniquila. Sutil morfina que de a poco te extermina. Cansado de mi estado desolado, con tan poco no me he conformado. He formado un ejército de amigos y conocidos, pero en la mala poco han quedado conmigo. Digo y sigo por distinto camino, paso por laberinto de doble sentido. He sido un poco impaciente, un cliente que siente que la vida es como una mordida de serpiente. Y en mi vientre mi mente se hacía más fuerte, y la suerte solo se irá cuando aparezca la muerte. Y verte será mejor que perderte. Seré siempre el mismo de siempre. Me hierve la pena esa gente que abusa del débil, como aquel civil que su comportamiento da pena. A la población le cuesta salir para adelante más que la cresta. Si el mandato es un chato que solo apesta, y esta realidad es concreta, aquí nadie se respeta. No es necesario un vocabulario con garabatos, si a las finales no hay respuesta. La protesta es una forma que a veces funciona, se malinterpreta. Mi letra a tu neurona o tu zona penetra de una forma inquieta. Si eres un yujin, por fin aceptante que eres un jeta. Y yo aprendo de los errores, es mejor estar solo que rodeado de traidores. 100 años de soledad fue el castigo recibido. 90 por no creer en Dios y 10 por ser un mal hijo. Es que la vida en la tierra a veces un infierno se torna. Hoy quiero estar rodeado solo de aire y no quiero ver más personas. Hay zona, solo yo y mi sombra. La vida es ingrata como una mordida de cobra. Elegí la soledad porque trajo paz a mi alma. Mi práctica, mi rap con calma me llevó a contemplar el alma de una forma distinta. Y descubrí la incógnita. Mejor línea sobre papel que sobre un espejo cruel. Realidad, así nomás, la soledad ayuda, pero también nos vuelve loco. Nos vuelve seres independientes, capaces de hablar solos. Un monólogo al viento, un rapero y sus pensamientos. Aunque a veces nos pese tanto esfuerzo, quedar sin aliento, pero mi rap fue alimento. El día a día un conflicto, la soledad un complemento que ayudó a tranquilizar una mente enferma. Pero no abuses de ella, porque te puedes quedar en la misma. Decisiones te pueden llevar a la cripta de concreto. Y en concreto, es que estar solo nos ayuda, pero demasiado nos puede pasar la cuenta. ¿Necesitas dedicar tiempo entre tú y tus pensamientos? Esa tranquilidad que en realidad es un tormento. La soledad es para pensar, reflexionar y meditar. La soledad me invita a gritar con la tristeza. La soga al cuello me llevó a encerrarme en la pieza y ya nada me interesa. Demasiada soledad te pasó la cuenta. No es necesario ser tu propio sicario, pues date cuenta que tu calvario no es ni una pizca de lo que otros viven a diario. A diario mi vecindario veo distintos escenarios. La vida se torna oscura, inerte es como un calvario. Almas en pena que para subsistir será necesario drogarse en la vida si los convertirá en su propio sicario. Momentos de soledad me han llevado a lo que he creado. Un mundo perfecto, mi rap, mi mente, nada de gente. Y ha despertado desesperado. En la vida solo nos hemos obsesionado con lo material, logrando llenar el bolsillo a los del estado. Cuenta no se han dado, bueno entonces ponte a pensar en eso. ¿A qué se refiere el gobernante cuando habla de progreso? Nos suben el sueldo pero cada vez alcanzan menos los pesos. Tus rezos ya no han servido, ahora gritas desesperado. Criticas a tu Dios por tu mundo atroz, por todo lo que has pasado. Razón tendrás al hablar que la soledad es para pensar. Ponte a analizar que a los problemas soluciones podrás durar. Lamento tu descontento, futuro incierto en el pavimento. La vida da sorpresas, tu soledad será como un desierto. Si es cierto la situación de tu condición te tiene descontento, trata de voltear la página, hermano, por lo menos haz el intento. En cada paso recorrido solo recopilo lo que yo he vivido. Puesto que he ganado, también he perdido en esta vida. Odiado, también he querido, es definitivo, sigo mi camino. Voy cortando al filo de mi rama y lírica. Mi vida crítica, la gente cínica seguirá la soledad con mente tóxica. Solo seremos la crew que te habla la verdad. En un mundo siniestro de muerte, injusticia y maldad. Solo seremos la crew que te invita a pensar y vivir en un mundo correcto de armonía y rap. Solo seremos la crew que te habla la verdad. En un mundo siniestro de muerte, injusticia y maldad. Solo seremos la crew que te invita a pensar y vivir en un mundo correcto de armonía y rap.